Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la edición correspondiente al viernes 23 de abril del año 2010. Bienvenidos a nuestro 14º programa de vida. Bienvenidos a las noticias de la semana. Lunes. No les dio la nasta. Sabotearon estación de ANCAP en Laguna del Sauce. Derramaron 70.000 litros de combustible JP4. También 800 litros de nafta supercarburante. La planta se quedó sin funcionar por falta de combustible. Bueno, una buena guita se tiraron ahí por a la nada, digamos. ¿A dónde fue todo eso? En el aeropuerto de Punta del Este. ¿Pero a dónde fue a parar eso? Al piso. ¿Y del piso a dónde? Estuvo un tiempo ahí. Está ahí. Qué peligroso. Aparte, están viendo cómo hacer. O sea, fue un sabotaje porque no robaron nada de dinero ni nada parecido, ¿verdad? Nafta de avión estamos hablando. Exactamente. Esto es real. Tenía un conocido que me decía, no sabes lo que es la nafta de avión. No sabés lo que era hasta hoy. ¿Pero por qué no sabés o por qué? No sé. Por suerte yo no sé, ¿no? Carga mortal. Una pareja falleció en Cabo Polonio a causa del encendido de un generador para cargar los celulares. Se quedaron dormidos mientras los gases tóxicos invadían la habitación en la que estaban dormidos. Bueno, la vieja quería, esa ya ha pasado varias veces. Nunca había visto con un generador a nafta, sería, ¿no? A combustible, por eso los gases. Aparte para carronear el electricidad, ¿no? Yo pensaba que el dios de la austeridad llegó al Cabo Polonio. No llegó, creo que nació en el Cabo Polonio, es uno de los encantos de ahí. Entonces creo que al tratar de introducir una tecnología como la del celular, se vengó. La naturaleza, pero en realidad era un motor, ¿no? No era muy de nada. Sé que pasan esas cosas. Yo conozco otra gente que ha querido llevar cosas eléctricas a Cabo Polonio. Y ha perecido. Cualquier cosa que tenga pantalla explota, por ejemplo. Suceden cosas misteriosas. Sí. Salud, Jorge. Las cenizas más caras. Las compañías aéreas presionan para reanudar los vuelos, ya que las pérdidas por demoras son millonarias. 200 millones de dólares por día les cuestan las cenizas del volcán islandés. Bueno, este volcán que hacía un montón de años que no entraba en actividad y que cubrió casi toda Europa y se tuvieron que suspender un montón de vuelos. Imagínense los vuelos diarios que hay en Europa, ¿no? A mí me vuelve a venir a la cabeza la idea de la tecnología, la naturaleza contra la tecnología. Yo tuve estas cosas que vi. Y hay que decir que la gente estaba varada en los aeropuertos y había que, como decían, conseguir los hoteles, etcétera, para poder quedarse mientras el vuelo para estaba parado. Un poco de comodidad mínima. Martes. Voto latino. Frente preocupado por intención de voto de candidata Ana Olivera. La dirigente comunista tiene una intención de voto cercana al 48%, lejos del 60% que obtuvo Ehrlich. De Aedo pide su voto a los colorados. Sí, sí, vi a los colorados... Otra vez, ¿no? Sí, sí, otra vez se volvieron a ver algunos, son otros igual, bastante enojados porque les pidieron los votos. Y a los blancos diciendo a De Aedo, en realidad, diciendo que no quería, no fue lo que quiso decir, pero vos, por favor, préstenos los votos para que los próximos no se repitan los 20 años pasados. Y ese tipo de campaña que se está haciendo en intendencia. Igual campaña que a nadie le importa, ¿no? Da la sensación. Sí. Ay, yo por lo que creíste, a mí me importa. Sí, No, me gusta el confrontamiento político, más allá de lo que se vaya a ganar. Mi amigo el Cana. Secundaria pretende que el servicio 222 sea como guardias civiles, que los policías tengan diálogo con los alumnos para que ellos ganen en confianza de quien los proteja, dijo la directora de INAU, Alex Macei. Vamos a hacer un diálogo entre... Inaplicable. Vamos a hacer un diálogo entre un policía y un estudiante. No. Vos, ¿qué pasó? ¿Quién fue ese? ¿El policía o el estudiante? ¿Qué? ¿Cómo fue? Sí, no sé, puede ser cualquiera de los dos, sí. ¿No? No se me ocurría eso, ¿no? Yo soy el policía, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué haces acá? ¿Querés ir a fumar algo? No, yo salgo. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Estoy en el recreo acá, ¿no? Estoy paviando un poco. ¿Qué es lo que hace un adolescente? Paviar, joder. ¿Pero cuál es el...? ¿Yo era el policía? Sí, no. Siga. Bueno, está, sigue su camino. Me voy. Me parece que es inaplicable. No, yo le preguntaría cuánto tiene Franco. Me muero por preguntar cuánto tiene Franco. ¿Cuál es el día Franco del policía? Esa palabra siempre la quise usar. ¿Franco? Sí. No. 666. Irán sigue su carrera nuclear. El presidente aprobó instalación de nuevas plantas de urano, pese a que la ONU amenazó con sancionarlo nuevamente. En Venezuela, Chávez dispuso, después de un desfile militar, que el país estaba preparado para la guerra. Bueno, Ahmadinejad, que ese presidente de Irán, es un tipo fantástico. Es como una marioneta. Me encanta la pavada que dice y que hace todo el tiempo. Sí, pero igual le mete miedo. Claro, yo te diría que Irán, por el tamaño que tiene y la posibilidad de armas nucleares, no sí. Es como para... Es la nueva imagen del terror también. Nos puede dejar como una marioneta. En realidad hay un debate bastante importante sobre esto y nadie lo apoya. El único que lo apoya es Rusia. Así que... Por algo será. Así estamos, vos. Miércoles. Ahora sí. Así estamos, vos. El 40% de los alumnos liceales repiten primer año en Montevideo. No se divulgó nombres de liceos para evitar hostigaciones. ¿Repiten primero? Primer año, repite el 40%. ¿Eh? 40%. De repente el problema es de la forma que... El momento de pasar de la escuela al liceo, capaz que es lo traumático. Sí, puede ser, ¿no? Que sea eso. Para mí es el desinterés por el estudio, no sé. Sí, pero no lo tenían en la escuela ya. Capaz que en la escuela te hacían pasar y no en el liceo, ¿no? No, para mí en el liceo te encontrás con la libertad que no sabes manejar. No, yo diría un poquito más, se encuentran con que ya pueden ir solos, inclusive al instituto. Vos cuando vas con tu madre la mano, ahí vas solo, ya podés aprender a fumar, y ya te importa un pito estudiar. Las maquis, bueno, sí, no sé sí, si... Bueno, igual esas cosas siempre existieron y antes no era así. Me parece que antes existía un miedo, a lo mejor un poder más fuerte por parte de los padres que hoy en día no existe. Es para debatirlo, El que no corre, trepa. Se apoda el águila y la policía lo busca. Un hombre de unos 25 años es un escalador y boquetero. Tiene 6 robos a cuestas. El último fue propinado el lunes en una casa de electrodomésticos en Agraciada. Creo que el nombre del hombre araña clásico que teníamos, conlleva más al delito que está haciendo. Si a mí me pones águila a un... Pero se puso aire. Es un villano demasiado, tiene que volar. Tiene por lo menos tiene que cagar parado del pretil de un edificio. Sí, por sí, lo sí. menos para que le diga al con. Si no, sigue siendo un chorro que escala. Y el mismo va dejando panfletos diciendo que él es el águila. O capaz que es un águila, como vamos a decir, recordatorio de su delito. Capaz diría yo. Yo creo que le pica la cabeza a la gente antes de matarla y todo. O les caga arriba. Sí, sí. Sí. vuelve a tu casa cuando quieras. Se reanudan los vuelos para gran parte de Europa. Cientos de personas varadas en los aeropuertos pueden abordar aviones con destino a sus casas nuevamente. O sea, lo que se había destrabado lo que estábamos hablando hoy. Claro, cronológicamente, lo que sucede es que el jueves la gente por fin... Tenía un retraso de 3 días, de todas maneras. Por eso mismo digo. Era complicado porque se iba dando prioridad, obviamente, al que hacía más tiempo que estaba. Claro. De todas formas, qué lindo ver los aeropuertos con gente de repente que tiene acceso a comprarse un pasaje de avión... Olvidándose lo malo de los enfermos y demás. Claro. Es lindo ver de repente cómo se va deteriorando un conchete durante 3 días de estar en el mismo lugar transpirando, ¿no? Debe ser... A mí me gustó ver al Barcelona... No que todos los chetos se tomen aviones. La cuestión del estrés permanente. El Barcelona, el equipo más poderoso del mundo, tuvo que hacer 1000 kilómetros en ómnibus para su partido frente al Inter en Italia. Sí, y lo mismo tuvo que hacer el Lyon para ir a Múnich. Tendrían que arrancar con un gol de ventaja, por lo menos, ¿no? Jueves. ¿Quién manda acá? La Cámara de Empresarios observan con atención cómo en el año 2009 las empresas tomaron un 53% más de empleados. Dentro de ese 53%, 73% son para cargos medios, de mandos medios, 51% para mano de obra y un 12% para gerentes. Este último estuvo en baja. Lo primero que hay que decir es que las cifras no condicen con un 100%, ¿verdad? Sí, es verdad. nunca me fijo. Pero yo lo tomé desde un lugar... Los que no están en el porcentaje son los que están vestidos de uniforme, pero no saben, no contestan. Claro, cuando le pregunta, ¿usted qué hace aquí? No sé, no contesto, y ahí entra dentro de la diferencia. Claro, lo más cómico, si se quiere, dentro de la parte cómica, es que el 70% fueron tomados para cargos medios. Quiere decir que no, esos que le dicen, vas a mandar pero no te dan plata. Y, o sea, 50 claro, para perros y 12% para que se den la plata. Les doy el tiempo para la próxima noticia para que empiecen ustedes en qué trabajan hoy en día. Eran Cerro y Racing. ¿Cómo? Eran Cerro y Racing. Ahí. Los equipos uruguayos Cerro y Racing quedaron eliminados de la segunda fase de la Copa Libertadores. Cerro empató 0-0 como local y no le alcanzó, al tiempo que Racing de visitante también igualó por la misma unidad. Y bueno, ¿qué vamos a decir más que está? Que es la... Es hincha de Cerro. La triste realidad del fútbol. Es hincha de Cerro. Siempre morimos en la orilla. Pero bueno, está, ¿qué le vamos a hacer? Pasó Nacional, que era el cajón que iba a pasar, y bueno, está. Yo creo que salvo los 33, todo el resto de los uruguayos murieron en la orilla, ¿no? Sí. Los 33 fueron los únicos. Gloria al bravo pueblo. Caracas, capital de la violencia. Mueren asesinados 44 personas por día. En Venezuela hay cerca de 12 millones de armas. Es cierto, están preparados para la guerra. Lo interesante sería saber cuánta gente vive en Caracas, porque a lo mejor 44 personas... 27 millones. Y bueno. No, perdón, 27 millones en Venezuela. Ah, 27 millones en Venezuela. Yo no quiero alardear, yo viví cercano a Venezuela, en Ciudad Bolívar, y tenía unos 5 millones de habitantes Caracas en ese entonces. ¿Y cuántos morían por día en ese entonces? No, moría mucho menos. Moría más de hambre que por asalto. ¿Y una Coca-Cola cuánto sería? $15. Viernes. La noticia más importante del viernes, para mí, salvo la venta de un conocido supermercado de un dueño que es irlandés, que para mí era británico, pero dicen que es irlandés, a manos de un argentino que dicen que no es argentino, es que está demasiado... Que dicen que no es político. Que dicen que no es político y que es un tipo común. Es que está demasiado tarde al aire, ¿no? Que es la principal noticia del día de hoy. La noticia de la semana. Esta noticia dice, la Haya falló a favor de Bosnia, su funcionamiento continuará, y se le tiraron las orejas al gobierno uruguayo por violación del Tratado del Río de la Plata. Piqueteros destruidos. No puedo decir otra cosa que me siento ganador. En un país donde era tan difícil imaginarse que se podía llegar a ser ganador de algo otra vez, siento que ganamos, y que le ganamos a los argentinos. Yo siento lo mismo. Y me siento bien. Siento que por lo menos por primera vez me siento soberano en mi país. Parece que puedo hacer lo que quiera, inclusive acá. No puedo creer eso. Podemos arrancar por poner cosas en las playas seguro sin que te digan nada. Eso ya puedes empezar a hacer, tirar no contaminantes. Pero imagínate que van a buscar petróleo en el Río de la Plata, al lado uruguayo. A partir de ahora podemos buscar petróleo, tirarlo para arriba, para el costado, hacer río, agua danzante con el petróleo. Sí, igual yo no lo veo así. Para mí es casi un empate, lo mismo que la nada hubiera pasado si hubiese sido otra la noticia. Algo tiene que pasar. O sea, ¿no? Para vos no es un triunfo de, no, o sea, no digo como uruguayo, pero sí de nuestro gobierno. Y... No. Considero que no. Yo me parece que era algo normal. Natural. Empecé a buscar repercusiones sobre lo que había pasado y cómo habían reaccionado las distintas partes. Encontré una nota en internet que en realidad había sido emitida en el primer programa de Código País, que fue el jueves pasado, el miércoles pasado empezó Código País, donde veía al analista argentino Joaquín Morales Solá, que hablaba un poco sobre lo que había pasado, y lo que él decía era: ¿hasta cuándo va a llegar la paciencia de los uruguayos? ¿Hasta cuándo va a llegar la paciencia del presidente de Uruguay? En cuanto a los cortes de ruta. En cuanto a los cortes de ruta. Porque si ya, o sea, lo que se estaba esperando que pasara, pasó. Siempre fuimos amables, nunca quisimos confrontar. Por una cosa, creo que por viveza también. Por viveza o por miedo, porque sabés que vas a perder si se arma de verdad. O por un montón de cosas, también sabés que siempre van a estar ahí. Sabés que la Argentina fue parte, el Uruguay fue parte de la Argentina, es una cosa muy rara. Entonces, no es lo mismo que si hubiese sido Brasil. Si hubiese sido Brasil, se desataba una guerra a muerte. Quédate tranquilo, no sé qué pensás vos, pero. Sí. Me parece que era diferente la situación. Leí por ahí que nos comparaban con... México nunca hubiera hecho esto si Estados Unidos estuviera enfrente. Quiso decir, si los mexicanos hubieran querido hacer una planta como esta, los americanos le daban día y ultimátum para ir a explotárselo. Yo no estoy muy de acuerdo de la forma de proceder de Estados Unidos, pero lo que están diciendo también es que nosotros los respetamos bastante dejándolos hacer lo que quisieron. Claro. Bueno, no hubo otra opción. También no te olvides que se presentó un recurso por los cortes de ruta. La Corte de La Haya dijo que no tenía competencia en cuanto a eso. También el Tribunal del Mercosur no resolvió sobre el asunto. Es decir, es algo complicado porque ¿dónde está el derecho de protesta? ¿Dónde termina? No te olvides que Argentina tiene un problema de hace mucho tiempo con los piquetes y de cómo tratarlos, cómo mantenerlos. Creo que... ¿Hola? Hola, sí, compañeros, demasiado tarde. Muy buenas noches para ustedes, también para la audiencia, demasiado tarde. Mi nombre es Constantino Balado y me encuentro en este momento, perfectamente aquí en el puente de Fray Bentos, ¿verdad? Donde estaremos en vivo, estableciendo contacto con un asambleísta, compañeros. ¿Cuándo llegaste, Constantino? Bueno, luego del interín que tuvimos, recuerdan que estuvimos la última semana en Rusia, estuvimos varados varios días, nos dejaron en un hotel bastante precario y pasamos un poquito de frío, pero llegamos hace poquito vía terrestre aquí a la República Oriental de Uruguay, compañeros. ¿Pudiste pasar por tu casa o te fuiste, tuviste que ir directamente para ahí? No, pedí que mandaran ropa en encomienda, también algo de comida enlatada. Estoy muy acostumbrado ya a estar sobreviviendo. Quiero agradecer también a la compañía de recordanos, perdona, conmigo, Constantino, en todo momento, ¿verdad? Constantino, recordanos el nombre del equipo que te acompaña en estas notas. Sí, mi mamá, Pupé, es la que básicamente está manejando todo lo que es la parte de controles y la parte también de transporte, ¿verdad? Bien. ¿En qué lugar estás ahora? ¿Estás en el puente de Gualeguaychú? En este momento estoy a unos 15 metros de donde veo, en este momento, particularmente una guardia de asambleístas, ¿verdad? Nosotros iremos en busca de la palabra de ellos. Sabemos que tienen también fama de agresivos. Tenemos ciertas precauciones. Inclusive trajimos un aerosol para los ojos por si se pone muy violento, ¿verdad? Entonces estás del lado argentino, casi en la cabecera argentina del puente. Sí, hace un ratito empezamos el cruce del puente, mucho frío aquí en este momento, está mamá, ya comí, ya voy, vamos a ver si podemos, no me voy a pegar ahora, déjame tranquilo, a ver si podemos establecer contacto acá con el asambleísta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo es el corte verdaderamente? ¿Hay algún tipo de vallado o es un guardarray que se levanta como se estaba viendo? Yo en este momento lo que veo, compañeros, son dos sillas plegables y una conservadora de Puma Plus. ¿Y no ves gente, Constantino? No veo mucho más. Vi un cartel que dice Nueva Bosnia, ¿no? Sí, ¿viste algún? A Bosnia, dice. Ya no es Bosnia, inclusive siguen usando los carteles los hermanos argentinos. Lo que sucede es que es importante la cartelería que hay, ¿verdad? Está por todos lados acá. Compañero, en este momento estoy acá acercándome. Buenas noches, ¿cómo le va? Venimos acá de la República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Constantino Volado. Para el programa Demasiado Tarde estamos en vivo. Y bueno, la gentileza de que nos reciba en este momento, aquí de este lado del puente. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Rubén. ¿Y vos te sentís orgulloso de ser uruguayo? ¿Eh? Violador. ¿Cómo? No, o sea, orgulloso, un poco sí. ¿Eh? Violadores, acá. Yo acá no me mueve nadie acá. No, que no me muevo nada. Constantino, preguntale el nombre y desde hace cuánto tiempo está en el puente, en el corte. Su nombre, lo he dicho anteriormente, es Rubén, y creo, a ver, Rubén, ¿cuánto hace que está acá en el puente ustedes? ¿Cuánto está en el puente? Yo estoy desde 2006. Desde 2006 está acá, qué bien, ¿no? Se instaló acá, tiene algún tipo de carpa, casa rodante, ¿cómo es su vida desde 2006 hasta esta parte? Y acá nosotros estamos acá en contra de estas cosas espantosas que está viendo acá. Yo estoy luchando por mi vida, esto nos va a matar. Yo voy a luchar acá hasta mi muerte. Yo antes de morir prefiero la muerte. Yo esto acá no. Claro, nosotros vemos como ustedes acá, por ejemplo, están todo el tiempo con tapabocas y con alcohol en gel. Para desinfectarse, inclusive, de la gente que viene del Uruguay. Me hicieron bañarme antes de pasar hasta aquí. ¿Por qué contaminante? Acá todo es contaminante. Lo que está respirando es contaminación. Pero veníamos perfumados y recién bañados. No entiendo por qué también la medida tan dictadora, ¿no? De hacerlo. Constantino. Antes, el agua no estaba caliente. Nos hicieron bañados para poder hablar con usted. Constantino. Sí, compañeros. Nos gustaría saber cómo vivieron el fallo. Si lo vivieron en familia y cómo tomaron, bueno, el desenlace. Bien, mis compañeros me preguntan si les dolió que le metieran si les dolió el fallo, ¿verdad? Si lo tomaron a mal. ¿Y cómo tomaron a mal si acá quedó clarito que ustedes están violando? A los violadores hay que meterlos presos. Claro, serían... ¿Qué cosa? ¿Qué le imaginan el violador? ¿Qué dedo? No, o sea, primero quíteme el dedo encima. Me parece que no está bien. Digo, por favor, con respeto, don't touch me. ¿Eso para la cámara? No, para la... No, a la papelera. No, a la papelera. Un poquito, la verdad es como parte que se calme, no es una cámara, estamos acá transmitiendo para la radio. Sin embargo, bueno, yo les podría también decir mandarina, si que tienen tantos huevos, recuperen las Malvinas, ¿no? No, Constantino. Mamá, déjame que te hable con el señor, mamá, por favor. Constantino. Sí. Explicar al señor que no hubo una violación, sino que hubo un incumplimiento en uno de los pasos, pero que en la cuestión de fondo se dictaminó que no hay contaminación. En cuanto a esto, preguntarle qué piensan mamá, hacer en el futuro. Acá nosotros estamos preocupados por el medio ambiente. ¿Me da fuego ahí? Sí, mamá, acá tenés. Esto acá quedó clarito, Bosnia contamina. Está clarito, quedó clarito. Si no, no, a la papelera. Ahí está, bueno, atención, se arriban un par de personas. A ver. Pan y vino. Si Bosnia no contamina, ¿para qué carajo vino? Bueno, atención, compañeros, la situación se pone muy tensa. En este momento nosotros... estamos retrocediendo, la gente está bastante, está tomado en este momento, también te digo, ¿eh? Constantino, retirate al lado uruguayo. Compañero, cambio, repito, ¿Perdimos el contacto? Luis. ¿Se cortó? Bueno, se cortó la comunicación. Otra vez, no sabemos qué le habrá pasado a Constantino. Ojalá esté bien. Seguramente nos contactemos con él ahora y tratemos de seguir conversando con nuestros hermanos argentinos en el puente. Esto es demasiado tarde. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a leer los correos electrónicos que nos están enviando a yaesdemasiadotarde@gmail.com. Vamos a saludar a Diego de las 6, a Christopher, a Cime, a Negrita y a Mónica, que están ahí desde el principio. Y nos encontramos ahora en el bloque que viene. Ah, perdón, Luis, ¿te puedo pedir un tema antes? Me olvidé. Vamos a escuchar un tema, vamos a dedicar un tema a los hermanos argentinos A los asambleístas de Gualeguaychú. A los asambleístas, a los que están en el corte. Este tema es de otro hermano, es de Sergio Denis. Y creo que escribió esta canción para ellos, o al menos nosotros se la dedicamos. Se llama Vuelve a casa, hermano. Para vos, Rubén. Escúchame, te quiero hablar. Ya estás cansado de caminar. Piensa un momento en los demás, los que dejaste y aún esperando están. Yo como vos también partí y no escuché. No quise ver que atrás dejaba mi libertad, mi esencia, mis amigos, mi casa, mi hogar. Por eso vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, que allá esperando están. Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, que allá esperando está. Escúchame, no pienses más, estás a tiempo de regresar a lo que es tuyo, a lo que fue. Un día tu alegría, tu verdad, tu fe. Yo como vos también partí y no escuché. No quise ver que atrás dejaba mi libertad, mi esencia, mis amigos, mi casa, mi hogar. Hermano, vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, que allá esperando están. Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, que allá esperando están. Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, que allá esperando están. Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, que allá esperando está. Vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, hermano, vuelve a casa, que allá esperando está. Demasiado tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada.

No se asuste, se muere al instante. No es muy alentador eso. Si tiene sida, váyase de la máquina enseguida. Qué linda la máquina, ¿eh? Qué linda que te pasara a vos esto, ¿eh? Si tiene mal aliento, cómprese unos mentos. No, tenía 185 pesos, lo gasté en vos. Si está deprimido, péguese un tiro. No estaría mal. Si no le gusta la solución, búsquese una segunda opinión. Otra máquina, para que me saquen más plata. Su diagnóstico está listo. ¿Cuál es? Usted sufre de muerte súbita, más conocida como el que mete el gol gana. No. Por ello, comenzaremos con su extremaunción. Santísimo Padre, de todo lo sabes. Deja que este anormal entre en tu reino. Paco Heredia era cantor, como cortado con hacha, hombre de largas patillas. ¿Y qué dice? ¿Qué día hoy, eh? ¡Qué calor que hace, vos! ¡Está bravo! ¡Sacate ese buzo, salpillera, mijo! ¡Que está de hoy, está todo brotado! Y es la única ropa que tengo. ¿No te hicimos otro buzo otra vez? ¿No te dimos Papá Noel otro buzo? No. Las bolsas esas de papa, ¿no te estábamos haciendo para buzo, para vos? Te hicimos remerita divina. Pero no abriga. Hace frío. Y ponete, no sé, pero fíjate vos. Y no te ponga el viento. Ponete un lugar cerrado. Ahora tengo que ir. Seguro, ponete más bien en un lugar donde no haya la brisa. Te agarrás puto en la brisa, te ponés. Será cosa de... ¡Ah! ¡Ancina, ¿qué le pasó? ¡Ancina, pero qué le pasa, hombre! ¿Cómo anda? ¿Qué le pasa a esa cara de dolor? ¿Cómo anda? Agárralo ahí, que se está desmayando el tipo. Agárreme. Seguro, sentate ahí en la cosa de paja. Me duele mucho. ¿Se siente mejor? No, me duele. Apoyate ahí, ¿qué te pasa? A ver, ¿dónde te duele? Acá abajo, acá. ¿Tenía un bulto ahí? Tengo como bultado, sí. ¿Seguro? ¿Tenés flor de bulto? Bueno, sí. ¿Tendrá eso? Eso, ¿cómo es que se llama eso cuando sale el bulto ahí? ¿Doctor? ¿Leumoní? No, güey. ¿El doctor? A 173 kilómetros acá queda el doctor. No. Estamos nosotros que sabemos pila de todas estas cosas. No, ¿qué van a saber? Señor. Cosme sabe. ¿Seguro? Porque... ¿Qué hace Puchito vestido todo de blanco, con zapatones? Porque... Me dijo que me sacara el buzo de artillera y me puse una túnica blanca. ¿Enfermerito? Seguro. Pero el moña no llevan los enfermeros. Ah, a mí me dijo que sí. No, yo te dije que no, que te hagas corbatita. No que te hagas esa moña fea que te hiciste. Porque aparte te hiciste casi te va a ahorcar. A ver que lo vamos a ayudar. ¿Qué? Si quieto ahí. A ver, no. ¡Ay, no! ¿Seguro? ¿Qué es esa aguja? Quédese quieto. Esa aguja es de caballo. ¿Qué me pinchó? Tranquilizante pa' yegua, No. Tranquilizante pa' yegua. Metele otra por la duda. No. ¡Ay, no! ¡Seguro! No, eso. Uno cada lado. No. Bata. No. Te ponemos otro, métele. Siete le di. ¡Seguro! No. Acá no andamos con vuelta. Recuéstese ahí que vamos a ver qué pasa con ese agujero. Agarrá cuchillito. No me puedo mover. Tengo acá. Quédese tranquilo, está en nuestras manos, nosotros no vamos a mover como si fuera. Por eso, no se va a poder mover por varios días. No, por varios días no se va a mover. Tiene... ¿Anestesia para yegua? Anestesia para caballo, me dieron. Sí. Para yegua. ¿Cuál es la diferencia? Y que la para yegua es más larga todavía. Ay, no. Sí. Seguro. No puedo mover. Recuéstese ahí. No, déjeme. No mire, lo único que le decís, no mire. Ponga, mire ahí la ovejita que tenemos ahí apareándose con otra oveja. Le. Escuché una cosa, trae. Le podemos poner la capucha. Capucha, no me pongan nada, la capucha blanca. Escucha, agarrá el facón ahí y vamos a ver qué le pasa. Ese tipo no me abran. Debe tener apendicitis. Vamos a ver. A ver. Vamos a tocar. No. No, con cuidado. Lo estás carneando. No. Con cuidado. Yo sé. Yo le tomo la presión acá. No. Seguro, a ver. A ver. ¿En el cuello va esto? ¿En el cuello? Seguro. Ahí va. ¿Cómo está? ¡Háblame algo! Me pongo nervioso, te veo así todo morado. ¿Qué estás haciendo? Ya estoy cortando acá. No llego a ver. Pero lo estás carneando, mijo. No, corté acá. Esa es mi pierna. ¿Seguro? ¿Qué me estás en la pierna? Estamos investigando porque usted tiene dolores, pero... Deje de cortar. No, yo no corté nada. Seguro, pero escuchame una cosa. ¿Tenés como 15-9? Te está tomando la presión hace como 2 horas. ¿Estás presionado? Sí. ¿Qué pasa? No tenemos otro aparato. Vos, escuchame una cosa. ¿Le hiciste el tajito ahí que te digo? ¿Tajito a menos 15-20 centímetros? Sí, un poquito más grande. ¿Lo hiciste? ¡Un metro le hiciste! ¡Le abriste al medio! Te ¿y de cuello a...? Usted quédese tranquilo que está todo en buenas manos. Yo no llego a verlo. No va a ver nada tampoco. Quédese tranquilo que no va a llegar. No me corten. Escucha una cosa. ¡Dejá sacar órgano! ¡Dejá sacar la cosa! Yo estaba mirando qué era eso. ¡No, dejá quieto eso adentro! Después no sabemos, te sobran las piezas, güey, otra vez, ¿te acordás? Acá tengo como... ¡Dejá de cortar! Como... ¡Somos una máquina de hacer cagadas! Tengo como 20 metros acá de tripa para afuera. Pero bueno, recortala ahí porque le sobra seguramente. ¿Para qué quiere tanta tripa? Bueno, escuchá una pongo cosa. Una pinza. ¿Dónde ve el bulto? ¿Le encontraste el bulto? Encontré dos. ¡Ese no! ¡Ese déjalo quieto que lo va a prestar! ¡Ah, yo ya lo iba a cortar! No, más arriba, ese no, eso déjalo quieto. Acá tiene una cosa dura. Que, a ver, fíjate, ¿qué serán? ¿No serán el páncreas, no? No sé, déjame ver. ¿Se durmió? Es que sí, mucha presión, sin duda. Escuchá una cosa, ¿enchufaste el aparato ahí con el largue? Sí, tiene que estar saliendo. No lo podemos matar porque se nos va a complicar con la policía. Otra vez, mirá que ya matamos como 4, vos. Bueno, está, pero escuchá, a mí hay uno que quiere un riñón. ¿A cuánto lo quiere? Y paga bien. ¿Sí? ¿Cuántos tiene este? 2. ¿Y para qué quiere 2? Uno hay que dejarle. Seguro, le dejamos uno y el otro lo vendemos. Sí. Dale. Entonces, escuchá. Pero sacaste los 2 riñones, otra vez con los 2 riñones, sí. Sacaste. No, uno. Ponele, ¿sabes dónde vamos los riñones? Le saqué medio hígado, porque el hígado crece igual. Seguro, hiciste bien, porque después ibas a comer vos, ¿eh? Hiciste bien. Yo tengo una cebolla y un morrón picado acá. Seguro, pero ahora no, ahora vamos con paso a paso. Escúchame, ¿trajiste los gusanos para curar la herida? Traje las babosas y los gusanos. Pero los gusanos... Pero son de seda, tobullano. Sí. Son de seda, gusano. Hasta capullo tiene, ¿para qué queremos estos gusanos? Eran las películas, los chiquitos que se comen la pudredumbre. No, yo vi eso. ¿Te pusiste ahí con la parra, sí, junto al gusano? Mariposa también. Sí, que entonces te pueden cargar nada vos. Escuchame una cosa, vamos a abrirle acá la pierna, o sea que estamos, porque está sangrando mucho. Mucha sangre, y vamos a ver si la sangre por lo menos se le va para pa la pierna. Porque está perdiendo sangre. Mira lo que hiciste, trajiste un trapo. Podemos ahí hacer unas morcillas. Seguro. Dejá de cerruchar ese cerrucho, quieto, cerruchar. Mira cómo estamos, ve cómo te tiempo en tantas partes ya. Encontrate el bulto. Dejá de cerruchar, carajo, que te voy a tener que matar. Bueno, está, yo. Que deje termino. El cerrucho. Ya dame termino. Ese cerrucho, dame ese cerrucho. No. Dame ese cerrucho, te estoy diciendo. No. Bueno, manito atrás. Te pido, te comportá. Está, me quedo quieto. Me voy a tomar una pastilla no, y vengo. Vení para acá que te preciso porque este tipo está en 2 partes, casi se nos está cayendo de la paja. No viste, está por un lado para el otro. Vamos a coserlo por lo menos. Bueno. Escuchame una cosa. ¿Agarraste hilo, aguja, como te enseñé? Sí. ¿Pero qué te enseñé yo? Que la aguja de coser matambre. Seguro, bien gruesa. Sí, con hilo de hilo ese. No lo elige, déjalo quieto. Eso, luego lo estoy moviendo un poquito. Esto no es una pared, mijo. Lo estoy moviendo un poquito. ¿Lo está inflando? Sí, estaba muy flaco. O sea, se lo está poniendo mucha sangre. Si no le inflamos un poquito, se sí, lo va a complicar. Se la estoy poniendo por embudo. Seguro. Escuchá una cosa. Lo empezaste a coser. Sí. Ya, ¿por cuántos puntos va? Pues yo te hago con el tipo, se me está yendo. La pata se la cosí toda ya. Ancina, por favor, raciones. Lo queremos traer, Ancina. Lo queremos traer para acá. Ah. Porque no lo queremos perder. Es autoflagelo. Seguro. ¿Cuántos puntos le diste? ¿Cómo estoy? ¿Qué hicieron? Está perfecto. Está todo lleno de sangre. No. Porque se cortó. Es pintura. Está todo rojo. Es pintura roja. No. Déjeme ver. Acá. Acá. Escuché. ¡No! ¿Qué le sacaste? ¿Qué me hicieron? Nada. ¿Le sacaste los 2 riñones? No, yo no tengo nada. Hay que ponérselo otra vez. A ver, dormite otra vez. Poné los riñones una vez. Bueno, está. Era la ¡dejá de cerruchar! ¡Dejá de cerruchar, por el amor de Dios! Tengo que abrir de nuevo lo que pasa. Pero no puede ser, pero está abriendo la cadera ahora. Estamos buscando apendicitis. Y porque estoy buscando otra entrada. Pero la apendicitis. ¿Vos sabés algo de apendicitis? Sí. ¿Dónde va la apendicitis? No sé. ¿Y entonces no sabés nada de apendicitis? No. Entonces, mira, yo te digo, la apendicitis. Acá, el bulto ese. En el medio, seguro. Sí. Bueno, cortá ahí una vez. Pero yo ya corté. Me está dejando la camiseta de River Argentino, le hiciste acá. Una franja enorme. Sí. Dejá de cerrucharla ahí arriba también. Tengo que cortar un pedacito acá abajo. Que seguro, quedaba. Ahí va, cortale ahí. Metí la mano. Está. ¿Sacaste el bulto? Sí. No, saqué un páncreas. Pará. Primera mano que tenés.

aquí en la playa. Seguimos en Demasiado Tarde y no hay más que palabras de agradecimiento para ustedes que están del otro lado, ya un grupito que nos conocemos y que estamos contentos de que estén todos los viernes. Queremos avisarles que el viernes que viene no vamos a estar al aire por vísperas de Día de los Trabajadores. Vamos a tener problemas. Nos sentimos involucrados, ¿no? Muy seriamente. Completamente. No solamente por los trabajos horribles que tenemos, sino también por esto. Que por más que sea un disfrute, es también un horrible trabajo que estamos haciendo. Es otro horrible trabajo que elegimos hacer. Por eso vamos a hacer un programa especial con algunas. Nunca voy a decir esa palabra. Perlitas. ¡Ah! ¡Ah! Dios, lo dije igual. No, vamos a tener momentos divertidos. Claro. Algunos que salieron bien y otros que salieron mal, pero divertidos. Y aclaremos que no son inducidos, ¿no? Como muchos de ustedes que ven las partes después de las películas, que son todas producidas. No somos Jackie Chan. Claro. Vamos a hacer otra cosa, vamos a dar cosas que salieron mal porque salieron mal. Que nos pasa muy normalmente. Se pueden ir comunicando a través de nuestro chat, principalmente, que queda en revistaunhuevo.com, donde también pueden descargar los programas, todos los programas anteriores y este a partir del lunes, que su repetición es también a las 5 de la tarde, o comunicarse por el correo electrónico ya es demasiado tarde, @gmail.com. Y esta semana tenemos una sorpresa. Inclusive para nosotros, tenemos el primer columnista. Si bien tuvimos un segmento deportivo el año pasado... Nos llevó un año. Porque es una vida, es la búsqueda de una vida. Y vamos a presentárselos con una presentación oficial. Nacido en Melo a la edad de 7 años... Cursó estudios en los liceos número 14 y Dámaso Antonio Larrañaga, para luego recorrer todas las universidades de la República, pero sin terminar ninguna carrera. Tomó clases de teatro con Alejandro Camino y fue parte del grupo de teatro Le Lobizón Troupe desde 1995 hasta el 2003. En su faceta como guitarrista, fue uno de los fundadores de la Tabé River Rock Banda en plena dictadura y acompañó al grupo Las Sandías en su exitosísima gira en Alemania. Guionista de éxitos televisivos como El Año del Dragón y A Caro Cruz, este año fue padre por medio de inseminación artificial, dando a luz a los mellizos Ramirito y Héctor II, los cuales donó a Haití. Con ustedes, el columnista de todo lo que puede ser columna, Héctor Astores Silva. Bienvenido, Héctor. La verdad que estoy, como se diría, muy halagado de todo lo que... De todas las mentiras. Quisimos hacer un pequeño resumen de tu vida. Sí. Hablamos con familiares y algunos amigos y bueno, nos contaron. Fue un tiempo difícil. A mí me gusta hacer estar con alguien que también es del interior, ¿no? Yo soy de Salto y me siento muy discriminado en esta mesa por ser un canario. Y bueno, me gusta. No, bien también... discriminado, porque yo no soy de Melo. Perdón, entonces. Algún dato puede estar errado, pero bueno. Héctor, ¿cómo estás? Te saludamos de forma oficial, ya nos acompañaste en programas anteriores. Y nos traes. ¿Qué nos traes? Bueno, un placer, primero que nada, estar acá en la columna. Lo sabemos. Lo saben. Bueno, esta columna surge por, digamos, un tema de justamente ustedes mismos crearon el monstruo. Digamos, mi columna surge a partir de programas anteriores que hablaron de las frases. Ah, hace dos semanas. Ah, más o menos. Sí, más o menos, de dichos, etcétera. Exacto, hablaron de los dichos, hablaron de las frases, y a mí me quedó eso de... ¿Qué mierda están hablando? ¿Por qué resulta que ustedes están hablando de eso? Entonces me decidí a investigar. ¿Inquietud? Por inquietud justamente del mismo programa, de ser escucha. Así que te pusiste a buscar significados de frases. Estoy en la investigación profunda de refranes, dichos. De por qué decimos tal cosa, ¿no? ¿Sentís que en realidad viniste a este mundo para buscar eso? ¿Te sentís en este momento comprometido tanto con esto? ¿Qué tiempo te lleva en tu vida? Yo creo que me siento una persona que sabe manejar el Google. ¿Sabes googlear? Claro, yo creo que me siento... La verdad que me siento orgulloso de cómo manejo el Google. En la rompo. En un torneo de búsqueda de información... Sí, yo la rompo. ¿Sí? La rompo. Muy bien, ¿no? Excelente. Bueno, ¿qué nos traes? Bueno, la frase que les voy a traer ahora va a ir después de lo que vamos a escuchar ahora, les voy a comentar. Muy bien. Muy bien, Columito. Manda y todos los temas, ¿eh? Tango, claramente. Es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho esta música. Tango, mujeres. ¿Un tango? Lindo tango, ¿no? Claro. Además. Lindo tango. Instrumental. Claro, tango instrumental. ¿Pero por qué es instrumental? ¿Por qué es instrumental? Porque no, porque no porque tiene nadie voz. Porque nadie canta. Porque nadie canta. Bien. Claro. Pero resulta lo extraño de este tango es que el tango se llama La Concha de la Lora. No, es interesante porque alguna vez me pregunté el insulto de la concha de la lora, ¿por qué sería? Aparte está, anda la concha de la lora o la concha de la lora, ¿no? Está, ahí me surgieron ciertas dudas sobre justamente la frase la concha de la lora, ¿no? Según la Wikipedia, que todo el mundo consulta, la concha de la lora es una grosería utilizada en Argentina y Uruguay. Bien. Suele utilizarse a modo de exclamación como queja ante una situación adversa o desafortunada y no como un insulto dirigido a otra persona. Claro, es indirecto, no es contra nadie en particular. Yo tengo un ejemplo muy claro acá, que me golpeo con un martillo, digo la concha de la lora. Claro. ¿Tá? Es un evento desafortunado. Inclusive creo que es una reacción rápida. Claro, es tipo no es un insulto inmediato. Que se piensa, y creo que es no, lo que sale más rápido. Es verdad, porque cuando estás en un lugar público, por ejemplo, si es la con... y te frenas. O la concha, ¿no? Depende el dolor también. Bueno, justamente, ese vos que tuviste como un cierto resquemor en decir la concha de la lora, dijiste sí, Bueno, esa expresión surgió a partir del siglo XX, siendo el nombre de un tango sin letra, que es el que estamos escuchando en este momento, del compositor uruguayo. ¡Uruguayo! ¿Cómo estamos? Manuel Campomar. Campo Amor, perdón. Concha de la Uruguay, no va. Entonces, yo. Primero que nada, primer encuentro. En la semana de la victoria de La Haya, creo que tenemos otra victoria. Otra victoria clara. Argentina. Y ¿no? Primer acierto que encuentro acá, que descubriendo, googleando, es que pueden discutir de Gardel, pueden discutir de La Comparsita, pero La Concha de la Lora es nuestra. Claro, hasta ahí no podemos llegar, no podemos ser. La Concha de la Lora es más nuestra que el dulce de leche. La Concha de la Lora es nuestra y no hay caso, el tipo nació... En 1877, murió en 1941. En 1901, Manuel Campomar dio a conocer un tango que alcanza la rápida fama, ¿no? Y se llamó La C, tres puntos. Ajá. De la L, tres puntos, que era muy claro, Lora, la concha de la lora. ¿Era por un tema de censura? Claro, los puntos suspensivos ocultaban las letras concha y lora, ¿no? Respectivamente. ¿Por qué? El tema fue el siguiente, el tango parece que recibió mucha aceptación en la gente, ¿tá? Y el título pasó a ser, por la censura, La Cara de la Luna. Parecido, ¿no? Nada que ver. Nadie putea así, ¿no? La forma puede de costado puede llegar, pero después... Claro, no. El disco tenía una cara de una luna, pero a su vez se llamaba La C, tres puntos, Ara... No. Queremos aclarar de la L 3.1. Queremos aclararle al público que en este momento tenemos la tapa, es más bien un póster con una cara fumando en de la media luna, ¿verdad? ¿Eh? Es la una cara, media luna. Es una media luna con cara humana fumando un cigarrillo delante de unos árboles. En realidad no es una tapa de un disco, es que en esa época era muy común que en Argentina, más que nada, y en Uruguay, la mayoría de la gente tenía pianos en la casa. Entonces, la partitura es eso. Entonces te largaban la partitura, se vendían las partituras en todos lados y tenía una portada y la partitura. Esa es la portada del. Aparte los puntos suspensivos están L puntos suspensivos una. O sea, indudablemente están separando una de L sin duda. Tal cual. O sea, no tiene nada que ver una. Bueno, está, todos saben. La palabra... Me imagino a Aníbal Troilo diciendo, te voy a tocar la concha de la lora. Ya sabemos que. Con una partitura bajo el brazo. La cara de la luna. Bueno, la concha de la lora. La concha, al igual que la actualidad, es un término grosero para referirse a qué, a la vagina. Exacto. Todos saben por qué, no tenemos que explicarnos mucho, ¿no? ¿En España pasa lo mismo? Lo de la lora no lo entiendo. Lo de la lora lo van a entender. Lo de la concha todo el mundo lo entiende. Sí. Claro, sí. España sucede lo mismo. Yo a veces me costó siempre de chico encontrar la concha decimil... Velasco, por ejemplo. No, justamente. En los diferentes países la palabra concha significa cosas diferentes, ¿no? Yo sé que parece que estuviera diciendo una grosería, pero la concha es la parte dura de una almeja. Claro, exactamente. De un caracol. Bueno, porque el logo de Shell, por ejemplo, es una concha. Claro. Es una concha. O sea que por eso le pusieron también. Claro. Si uno hace un uno está mirando una concha. En otros países, tipo en Latinoamérica, Ecuador, concha es una persona vaga. No me digas. Sí. Yo soy un concha entonces. Claro, sí. Claro. Sí, tipo, ¿qué concha? Perdió el trabajo. A mí me han dicho pistola más que concha, pero... ¿Qué dúo, concha, pistola? Podemos salir juntos cuando quieras. Bueno, resulta que... ¿Por qué la lora? ¿Por qué lora? Lora, según el diccionario del lunfardo, que también se googleó, obviamente, dice, mujer de costumbres livianas. Yo de liviana no entiendo claro, mucho, ¿no? Sí, sí. Es una puta. Sí. Lo que yo estaba pensando de liviandese, me da que no va a laburar. No le voy a pagar porque voy a tener que hacer todo el trabajo yo y suciota. Estoy pagando. Bueno, he aquí el kit de la, cuestión. Sí. Se le decía loras a las prostitutas, obviamente en forma despectiva. Y según cuenta la leyenda, aquí surgió la frase. Fue nacida por el ingenio de una esposa enfadada, enojada con su marido, le negó sus partes. Y le dijo, si querés tener sexo, anda a la concha de la lora. Claro, está claro, está claro. Podría haber sido de Rosita, ¿no? O anda a la concha de Rosita. Claro. O sea, en casa no iba a tener satisfacción alguna sobre la catrera. Tendría que conformarse con una chica por hora. A partir de allí, su uso tomó vida propia para denotar frustración o enojo, justamente. Claro, cuando no podés, cuando algo tan importante. Sí, sí, sí. Cuando tenés ganas, una vez que tenés... Claro, con sí, todo sí. El ejetreo diario y la complicación. Claro, una vez que te gana. Que te manden la concha de lora, grave. Que te manden la concha de lora, te frustrás. Sabemos que es una de las torturas más grandes para el hombre. No ¿por qué? Plata. ¿Por qué loras son las prostitutas? Loras eran las prostitutas más bien de Francia, Italia, Polonia y España, que estaban en Argentina, porque eran rubias. ¿Por qué rubias, loras? Porque en portugués loras es loiras. Ajá. Entonces las loras son las prostitutas rubias. ¿Qué interesa? Así que ¿qué? ¿Cuántos conocimientos en un solo bloque? Andate a la concha claro. De la prostituta rubia. De claro, en realidad es muy fino. Y claro, es una francesa. Fino. Me estás engañando con una francesa. No conforme con haber descubierto el significado, porque ya está, ese es el significado. Descubrí también que hay muchos tangos que dejan entrever otras cosas, como este, ¿no? Por ejemplo, en 1890 aproximadamente. Es el tango de Pedro Quijano que se llama ¿Qué polvo con tanto viento? No, pero eso ya puede ser una interpretación maliciosa. Bueno, después surgirían tangos como el 69, ¿Dónde topa que no dentra? ¿Dónde topa que no dentra? ¿Dónde topa que no dentra? Ajá. Qué terrible. Está bien, eso es bien terrible. Y al igual... Lunfardo es dar vuelta el significado de las palabras, ¿no? Tal cual. Y al igual que este que les di la foto de la de ilustración... muchos tangos surgieron las partituras con ciertas carátulas del picaresco de las personas. De tanguero. ¿No? ¿Tanguero? Así, el tango, afeitate el 7 que el 8 es fiesta. No entiendo. Tango de Lago Marcino podía verse en un almanaque que caía al 7 y se dejaba ver el 8. ¡Qué picaresco! Después el tango Vaselina en la punta. ¡Qué buena época, eh! En la carátula se veía una yegua de nombre Celina ganando una carrera, ¿no? En el tango, dos sin sacar. ¿Dos sin sacar? Que nunca lo escuché, te lo tengo que reconocer. Nunca lo puse en práctica. Nunca lo escuché. Sí, en la tapa aparecía el avispado artista, dibujaba dos muchachas sentadas en un baile. Claro, que sin poder salir no fueron sacadas sin bailar, ¿no? Después, lo más cómico es que estamos hablando de un tango que nació bailado entre hombres y en una tipo de secta de no mujeres. Pasaron muchos años antes de que el tanguero empezara a bailar con la mujer. Después se entre ellos. El siguiente. Sí, verdad, se baila. Es porque era claro. Por eso me llama la atención estaban con la pepa en la cabeza. Y pero es una forma más bien grosera de referirse a las mujeres, ¿no? Sí, despectiva claro, completamente. Claro, en una época muy machista, por otro lado. Aunque el baile es una forma también de fornicar a una mujer bailando, ¿no? Sí. Más ahora con el perreo, ¿no? Claro, sí, claro. Si hubiesen tenido el perreo también, te digo. Miren esta. Ese tango se llama Tocame la Carolina. Bueno, el de ese tango, en la carátula, si aún lo ven, hay una pareja sentada en un sillón al lado de un piano y en el atril hay una partitura que se llama La Carolina. Quiero contar algo más de la foto, porque es una foto de dos personas muy bien vestidas, un pianista de traje y una mujer vestida de rosa en un sillón lujoso. Donde tiene esa grosería arriba que contrasta completamente con... Claro, un piano de cola, aparte, digo, estamos hablando de una situación de lugar de baile, ¿no? Si ven bien la ilustración, el tango es La Carolina. A los que tengan internet, busquen en Google, en imágenes, Tocame la Carolina, a ver si les aparece y pueden verlo ahí. Tocame la Carolina, resulta que aparecen dos personas, el tango y La Carolina, y el tipo le está diciendo algo al oído, no sé si saben qué, claro. Tal cual, Tocame la Carolina, ¿no? Está clarísimo. Bueno, en 1905 se está tapando la erección, inclusive, ¿no? Sí, se está tapando, con una gana bárbara el tipo. Bueno, después en 1905 titula, hay un Ernesto Soboli y titula el No, dale, tranquilo. Hacerle el rulo a la vieja. Hacerle el rulo a la vieja. La sustitución de la palabra rulo daría el verdadero sentido a este tango, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a despedir. ¿Qué decir con este tango, Cara Sucia? Que uno escucha Cara Sucia, sí. Y dice tag. Está bien. Hasta un niño. Es un niño. Es un niño. Cara Sucia, de hecho, son... Bueno, se dice que el título original sería la sustitución de Cara por Concha. Su autor sería un músico olvidado que murió en la miseria, el violinista Casimiro, llamado El Negro Casimiro. Este tango y el choclo son los únicos que siguieron siendo recordados posteriormente. ¿El choclo es conocido? ¿Y los dos del mismo negro? Sí, negro Casimiro. Sí, el choclo es muy, muy conocido. Bueno, pero Casimiro no. Los nombres y las letras de estos tangos. Era un violinista, más las tocaba. Claro. Y ahora como músico. Que sí, imagino, no soy muy conocedor del tango, que tocaría el violín y cantaría barbaridades arriba del estero. Es claro, el loco de la pandereta, podría haberse. Si hubiera sido en esta época, era el loco de la pandereta. Un yayo del tango, una cosa así. Los nombres y las letras de estos tangos tuvieron que ser cambiados luego del golpe de Estado General de Uriburu, la primera interrupción de la vida constitucional en Argentina en 1930. Llegaron los milicos y borraron la alegría de la canción. Claro, a Francisco Canaro le gustó el tema, Cara Concha Sucia, y le cambió la letra. ¿Está? Pero el tango originalmente decía, cara sucia, cara sucia, cara sucia, te has venido con la cara sin lavar. Esa cara y tu sonrisa picarona que refleja una pasión angelical. Cara sucia, cara sucia, cara sucia, te has venido con la cara sin lavar, melenuda, melenuda, melenuda, te has venido con el pelo sin peinar. No. Y es el tango que vamos a escuchar ahora, que resulta que nadie se animó a cantar y obviamente la orquesta de Canaro lo hace... instrumental, y lo dice clarito. Sin la cara, sin lavar. Lo dice. Mira, que refleja una pasión angelical. Cara sucia, cara sucia, cara sucia. Te has venido sin la cara, sin lavar. Melenuda, melenuda, melenuda. Y has venido con el pelo sin peinar. Y bueno, nos despedimos con ese tema. Héctor, gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. ¿Cuánto conocimiento en poco rato? ¿Nos vas a adelantar algo de lo que se viene para la semana que viene? Tengo una propuesta. Tengo mucho para adelantarles y a su vez me interesa mucho lo del chat. Ustedes tienen un chat que pila de gente está todo el tiempo conectada. Yo siempre que fui oyente estuve ahí. Era mi parte de participación del programa. ¿Qué te gustaría que la gente tipo te que la gente me pruebe a ver si puedo realmente descubrir. Googlear. Igual de todas formas, para el próximo programa, andate a contar la magolla, aseguro lo llevaron preso. Otros dichos, todo y eso. Y Puerto Umbledo se armó la gorda, viva la Pepa. Bueno. ¿Podemos elegir uno ya? ¿Podemos viva elegir la Pepa. Uno ya? No, se armó la gorda. Se armó la gorda. Se armó la gorda. A mí me gusta mucho, no es moco de pavo. Pero. No es cualquiera. Moco de pavo. Cualquiera. Se armó la gorda. Yo voto por la gorda. Se armó la gorda. Sí. Bueno, nos vemos con la gorda. Bueno, la gracias, gorda. Héctor. Ya volvemos. Gracias. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Thank you.

Te llamo Lectar, entonces. Está bien. Bien, Lectar. ¿Cómo ha nacido esto? Primero que nada, creo que no es una cosa muy extraña. La gente se lo toma muy a pecho cuando se entera de que uno gusta de sabores distintos. Ajá. Pero en mi familia creemos que no hay mucha diferencia entre comer una vaca, una gallina, un perro o una persona. Claro, pero vamos, que no es lo más usual comerse un humano, vamos. Hay muchas cosas que no son usuales a hacer y la gente la hace de todas maneras y esta es una opción de vida nada más. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste la carne humana? ¿Cuándo recuerdas? ¿Eras pequeño? Recuerdo cuando empezó a gustarme, que fue besando a una mujer. Pues ahí te ha gustado. Pues me gustó mucho. Vamos, que la has mordido. He comenzado a chupar más de la cuenta. Ajá. Hasta dejarle morada la cara, el labio. Vamos, que le has dejado amoratado. La he amoratado toda la cara. Vamos. Y así he seguido con otras partes. Mira. Al principio estaba contenta. Vamos, la niña que te ha dicho. ¿Qué edad tenías tú? Pues eso era en la puber, a los 12, 13. Vamos, 12 años comenzaste a probar... A chupar gente. A chupar, vamos. ¿Qué pasó entonces? Es decir, ¿tú has chupado gente, ¿no? Pues sí. ¿Pero cuántos años pasaste la chupadera esa? Eso fue durante unos meses hasta que uno comienza a avanzar de a poco. Pues que me empiezas a chupar otras partes, ¿no? He chupado de todo. Vamos. No hace la diferencia. Tú cuando comes una vaca, no importa qué parte de la vaca comes. Comes tripa, comes mano, come todo. Bueno, las uñas no puedes comer, pero lo bueno de un humano es que tiene prácticamente todo comible. Muy bien. No hay parte que no se coma. Aquí a mi lado tenemos a otra persona que dice haber sido devorada literalmente por el Lecter. Lecter. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Falcone. Oh, Falcone. Yo tengo una mani y una pierna. Tanto... Desgraciado me ha comido. Ha manchado medio cuerpo. Vamos a ver. Lecter le ha comido a usted la mano y una pierna. Y ma, le di la mano, tendí la mano y me la comió. Vamos, pero ¿cómo pasó esto? Que se ha lanzado sobre la mano y le ha mordido la pierna. Me ha invitado a una fiesta. Yes. Ajá. Bambina. Bambina. Vamos. ¿Y tú qué me dices eso? En realidad son un tipo de fiestas que se hacen vía email, por correo, donde se invita gente de... Somos una comunidad. Y ahí, bueno, se invita lo que le decimos un cabezón. Que el cabezón vendría a ser la persona que no sabe de la fiesta y termina siendo buena. Y yo tengo 77 años. Estaba un poco duro, venga. Por eso no lo hemos comido todo. Marco. Lecter. ¿Tú has caído en prisión? Pues sí, y no es algo de lo que uno esté orgulloso, ¿eh? Pues bueno, que has caído en prisión por comerte a 25 personas. Que no ha sido un poco tiempo. Tampoco hemos hecho un banquete ni nada por el estilo. Han sido años. Vamos, ¿en cuánto tiempo te has comido 25 personas? En 5 años. En 5 años. 5 años. Vamos. Tampoco da el dinero, ¿no? Que es una cosa que no... Ajá, el dinero. Vamos, eso es un tema también, que uno no sale ni a cazar ni a matar. Uno tiene que pagar y esto se cobra bien. Por eso me pago este viejo que me ha salido 2 céntimos, venga. A mi derecha. Mundo. A mi derecha. Viejo duro. Un comerciante de la carne. Carne humana. Bueno, buenas Buenas noches, Erci. Yo he montado un negocio de venta de carne humana. Por nada. Bueno, yo no. Has visto la oportunidad y te has montado una carnicería de carne humana. Pues venga, lo primero que quiero decir es que aquí tenemos todos los papeles al día. Aquí está todo pago y nuestro negocio es legal. ¿Sabes? La carne viene certificada. Comerte la carne de un humano, vamos. Bueno, yo también soy participante de eso. Yo también como y en virtud de las necesidades de otras personas he montado el negocio y la verdad que no me va mal. Incluso estamos apoyando al legislador de aquí, de esta provincia, para que él impulse la obligatoriedad en la compra y en la ingesta de carne humana, claro. Canibalismo libre para todos ya. Vamos, que entonces me decís que aquí en el pueblo que vamos, que hay un consumo masivo de carne de personas. Bueno, pues mira, en realidad la carne la vendemos a toda España. Incluso yo en realidad no soy español, he venido de Uruguay. E incluso exportamos a Uruguay. Importamos y exportamos carne porque tenemos carne de todo lado del mundo. Vendemos desde suecos, que se comen platos fríos, y también vendemos negros del África, que son para platos calientes. Vamos. Para platos de verano. Pues, mira, ¿tú comercias con la menudencia también? Sí, también lo que más le gusta a la gente aquí es el seso y los ojos. El seso, el cerebro, ¿verdad? El cerebro. El cerebro, cerebro, sí. Come el cerebro. Como el cerebro. Qué fuerte. Es más, te cuento que se mete al muerto entero por el horno de la panadería y así como si fuera una vaca. Le treparan el cerebro y lo empiezan a comer de allí. Ajá, y vosotros metéis un humano ante el horno. Claro, el tipo entra ahí. Y queda muy bien cocido. Sí, queda bien, queda como meter un... ¿En cuánto tiempo? Como meter un cerdo. Como un cerdo, más o menos. Como un cerdo, nunca has comido lechón. He comido un lechón, sí. Pues bueno, se hace en horno de panadería, ¿sabías? Mira tú. Como un humano. Mira, es que yo conocía un tío que cocía el cerdo. El cerdo. En su propia casa. Me ha dicho unos... En una parrilla, quizás. Unas 5 horas. En un brasero. En un brasero. Unas 5 horas. ¿Tú no has probado el Lemeyung? ¿Conoces algo mi armeña? Mira, he comido un par de platos, amado. Bueno, yo te cuento. El Lemeyung es como una especie de masa con carne molida por arriba. Con los conces. Bueno, tú no sabes lo que es el Lemeyung de glúteos de negro del Egipto. Vamos. Es la comida más rica del mundo. Es la comida más rica del mundo, realmente te lo digo. Te invito a porque al lado de la carnicería del expendio de carne tenemos un restaurante. Ajá. Y puedes ir y comer lo que quieras. ¿Tú has caído en prisión? No, yo no. Bueno, en realidad he caído en prisión, pero por tráfico de drogas. Eso es legal. Este negocio es legal. Claro, vamos. Ese pasado ya ha terminado. Por eso se te permite manejar tu negocio de la carnicería humana desde la prisión. En la prisión a ti, tú mandas los pedidos a diferentes partes del mundo y así, distribuyes, ¿no? Así lo has dicho. Y yo quiero un poco de carne. ¿Tú quieres un poco de carne? Quiero probar. Mira, que yo nunca he probado la carne humana. Quiero un lemeyun di negri. ¿Tú quieres un lemeyun di negri? Di negri. Vamos, pero a ti te han comido una parte de tu cuerpo. Con la otra manico. Digamos que tú avalas el consumo de la carne humana. He comido. Me han comido. Te han comido y tú quieres comer por eso. Yo quiero venganza. Tú quieres venganza. Quiero un negro. Disculpa, como aquel. Hay. Due plati. Hay un negro aquí en el público, Que parece también como para Medellín, Que ahora te voy a dar un beso. Si me lo permites, bonito. Bueno, pero ¿cómo ustedes dos se han conocido? ¿Tú le vendes a Leter? Pues yo lo he conocido justamente en mi estadía aquí, en ese hermoso hotel de 5 estrellas. La cárcel, tío. ¡Suéltale, Mani! ¡Suéltale, Mani! ¡Qué quieto! ¡Vos! ¡Inmundo! Venga, viejito rico. ¡Me he comido todo! Pues, nada más rico que los niños, ¿eh? ¿A ti te han fileteado, entonces? ¡He comido crudo! ¿Te han fileteado? ¿Te han comido crudo? Porque tú no sabías que se cocía la carne humana. ¿O a ti te apetece comerla cruda? ¡Me chupo tut! Hay ocasiones donde uno está con muchas ansias, hace mucho tiempo que no viene comiendo y no mide razones, ¿no? Lo ve ahí, como ahora, tan sí. Esa musculosa, y uno lo muerde. ¡Venga! ¡Tapado! Que tampoco la carne se ha hecho para comer cruda, venga, que desde los antepasados, mis antepasados la comían cruda y... En el mercado negro la carne, ¿cuánto me darías por un mexicano? Por un mexicano, pues te puedo llegar a dar unos 50, 60 centésimos de euro. Vamos. Un mexicano está devaluado, tú sabes, ¿no? Es carne dura. ¿Cuál es la carne más costosa, digamos? Pues a mí la que más me gusta es la de mujer virgen de Madagascar. Vamos, tiene un gusto especial. Es la más costosa, digamos. Es una de las más caras. Ajá. También si yo quisiera comerme un platillo de una hembra venezolana, vale cara. De hembra venezolana. Hembra venezolana vale cara. Pues con una fritanga de papa frita o algo así. ¿Cuánto me cobraría ahí este? Pues tú me hablas de un plato en el restaurante o te llevas a tu casa. No, yo preferiría comérmelo en casa. Bueno, tú lo cocinas y imagínate que eso puede salir unos 200.000 euros el kilo. ¿El kilo de la comida preparada? No, el kilo de carne. ¿De carne? De carne, sí. Vamos, ¿y con todas las partes valen lo mismo? No, tú sabes, según la parte del cuerpo, según si es menudencia o es pulpa, si llevas hueso o no, de dónde venga la carne. A mí para este fin de año los niños me han salido carísimos. Ajá. Bueno, nosotros no vendemos niños. No, niños. No. Digamos, desde la mayoría de edad en adelante. No, solo que niños no. Niños no. ¿Y ancianos? No, ancianos, tú sabes, es carne dura. Es carne dura, no. Es carne dura. ¿Os apetece una sopa de viejo? ¿Qué pasa? Una sopa de viejo, ¿no? Hay que ponerlo como 20 horas en la presión, ¿eh? ¿Cuánto compro con... timonel? Pues con eso... ¿Cuánto compro? Llegas a comprar una yema de un dedo. Oye. Pero, bueno... Es como un chicle, ¿eh? No pienses en... ¡Inmundo! Quiero una. Hablando entonces del costo de la carne humana en el mercado, ¿a cuánto estamos vendiendo el anciano? El anciano está un poco devaluado porque, tú sabes, es carne dura. Es carne experiente, pero dura. Vamos. Tiene su sabor, pero es dura. Makimi. ¿Y a ti te apetecería vender tu propia carne? ¿Cuánto dinero hay? Vamos. Pues a ver... tú eres un viejo y encima italiano. ¿De qué parte de Italia eres? La Calabria. Bueno, pues a lo mejor con un poco de queso podemos hacer algo, ¿eh? Estoy pensando una receta. ¿Tú deseas tanto comer carne humana? ¿Te apetecería comer...? ¿Te apetecería comerte tu propia carne? Vamos a comerlo, viejo. ¡Inmundo! Vamos a comer, viejo. Ma. Tengo una receta con queso, ¿eh? Calabrese. Claro. Imagínate comerte a ti mismo con unas aceitunas negras y un poco de albahaca. Queso por arriba. Buen aquí. Venga, dame. No, esa ¿cómo? Parte no, cambia. Esa parte no. Estamos presenciando el momento del desahuciamiento de una persona. ¡Inmundo! Vamos, que él está cortando un brazo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Córtale! ¡Córtale ahí! ¡Córtale! Vamos, antes lo que estamos viendo, ¿vale? ¡Un poco más allí! ¡Un poco más allí! Esto no tiene sangre, ni sangre tiene esto. Bueno, que nunca había visto algo así. Vamos, que el programa, hablando bajito, se sorprende furiosamente por esto. ¡Que no se muera el viejo! Bueno, pues, ¿qué vais a hacer con el brazo de...? Yo quiero probar, ¿Tú quieres probar? Bueno, pues, da para cuatro. Pues, ¿tú has pagado tu ticket? Vamos, no he pagado, pero que me apetecería... Ay, invitado, que siempre estás pensando en el dinero, que por eso no te compramos me ahí, Me apetecería, vamos, probar un trozo. Bueno, yo te digo que es una carne sabrosa, pero dura. Tengo aquí una receta que es con queso. No sé si lo había dicho. Habías dicho... ¡Hombre, eso es! Bueno, pues con el brazo de aquí de una persona, vosotros podéis hacer un plato para cuatro personas. Pues sí, hacemos algo relleno y lo comemos. Con queso, ¿no? Y mira, se ha aprendido ya, ¿eh? ¿Tú quieres probar un pedacito viejo también? Vamos, que es solamente para probar un trozo. Bueno, aquí iremos preparando a nuestro amigo el italiano. Bueno... Y tú cierras el programa, ¿sabes? Gracias, te agradezco. Venga, invitemos al negrito de la tribuna a comer también, ¿eh? Vamos, esto fue... Perdón, entonces... invitémoslo a comérnoslo. Yo quiero... Para demasiado tarde... Es un tipo dado, ¿eh? Esto fue Hablando Bajito. Será hasta la próxima semana. Para mí que tiene semana. tiene una peste el viejo, ¿eh? No, yo te he dicho, es carne vieja. Algo tiene ese viejo. Vamos. We'll be right back.

Muy pegadizo también. Pegadizo, porque enseguida te encariñas con la letra. Banda española. Creo que es el esfuerzo de las bandas que en un momento necesitan hacer referencia a lo que está pasando en la época. Y cuando en la época lo más importante es internet, el modernismo, la comunicación de las personas vía computadora, que es una cosa que nosotros empezamos a vivir, que vivimos el nacimiento de él, de una cosa que no va a terminar nunca. Acaba de llegar el menú de esta semana, que no es la pizza que nos se acostumbra, no, pues ya era nomás, la pizza que acostumbra venir todos los viernes. Vamos a descubrir ahora qué es, pero tiene muy buena pinta. Como les decía, esto habla un poco de el hombre conociendo a la mujer vía @, como decía... la letra. Cada parte cuántas historias seguramente en el ciberespacio, se puede decir así, ¿no? En el mundo cibernautas, de, por ejemplo, uno piensa en la tecnología y piensa en la posibilidad de comunicarse con una persona a muchos kilómetros de distancia, cientos kilómetros de distancia, en la cual te da la oportunidad, cierto, de charlar con ella, conocerla, etcétera. Ahora, te da una sensación de frialdad esa relación. A mí, por lo menos, me genera una frialdad esa. Y de falsedad, porque vos, ¿con quién estás hablando y quién sos vos? Por supuesto, porque estás escribiendo respuestas una tras otra, mostrando tus mejores palabras, si se quiere, sin mirar a la cara, sin poder siquiera percibir un gesto, sin poder si siquiera ese tipo no merece hablar con él o con ella, ¿no? Yo particularmente me comunico mejor, o de una forma que me agrada más, escribiendo, chateando o mandando un mensaje de texto. Logro ser más gracioso, inclusive, escribiendo un correo que siendo directo. Además de que no me tienen que ver la calucha, ¿no? Yo escribo muy lento, la cual la mitad de la gente se aburre de hablar conmigo, vía ciber. Y por otra parte... Vía ciber. Y no... Vía MSN, será. Ahí vemos la distancia que hay entre vos y claro, los términos, por lo menos. Claro, lo que pasa es que esa distancia genera el poco interés que tengo por ese mundo. O sea, como no tengo interés por ese mundo, no me interesa lo de los términos tampoco. Como dato interesante... Y como igualmente, aún así es tan simple este mundo y la comunicación, las palabras son tan básicas, aún así me entienden. O sea, para mí una de las matrices de la comunicación es el lenguaje. Y lo que hace esta nueva era de botones digitales que mandan mensajes es destruir el lenguaje. ¿No? Es formar otro tipo con apostrofes, con diminutivos, una porquería, que hace que cada vez nos interese menos enriquecer nuestro lenguaje. Yo, por ejemplo, quiero decir sobre lo que vos te estás hablando. Si hay algo que yo no puedo hacer es cortar las palabras y hacerlas que me entren en un mensaje. Si yo tengo que poner canción o tengo que poner venís, claro, lo pongo, no me importa gastar los mensajes. ¿O por qué? Porque no puedo, lograr conciliar ese lenguaje de mierda de los mensajes de texto con lo que no me entra. Yo estuve mucho tiempo siendo un luchador en contra del celular. Traté de vivir sin celular. El primer celular que tuve fue de los primeros porque me mudé a vivir solo. No, y era mucho más barato tener un celular y ponerle tarjeta una vez cada tanto que tener un teléfono fijo, contratarlo, poner mi nombre en mi primer documento en el momento que me mudé. Y después que pude liberarme del celular, no lo tuve, no pasé la etapa del primer zapito, ese que se abría, no pasé por muchas etapas hasta que tuve el primer celular. Y para mí lo mágico y lo que paga el celular es poder mandar un mensaje de texto en el momento o llamar a alguien en el momento, porque se perdió el tema de perderse. Ya no te perdés, es imposible no encontrarte con alguien teniendo celulares los dos. Es una ventaja y una desventaja, como siempre. También se te localiza cuando no querés ser localizado. Estás todo el tiempo a la merced de que cualquiera pueda comunicarse contigo. También es verdad que en determinados momentos no colapsan las líneas. Eso no es verdad. Por ejemplo, el domingo pasado, yo para poder mandar un mensaje... a mí me pasó también el domingo. Entonces me decís que no es verdad. Sí, porque algo pasaba en la compañía. En las fiestas. Fue la tormenta, creo. Algo pasaba con la compañía, en las tormentas, en las fiestas. Las fiestas es otro tipo. El momento más importante para poder dirigir tu amor y tu mensaje a tu familia, tenés que esperar a las 1 de la mañana, por ahí que bajen los números de mentira. Estamos hablando del día del clásico, aparte. ¿Verdad? Estamos hablando del día del clásico. Ah, saturación de jodas, aparte. Cuando podés jugar en el prójimo, y ahí la tecnología te vuelve a jugar en una mala pasada. Ahora, lo que también veo es el caos, o pequeño caos que se genera cuando no se puede mandar un mensaje. Lo primero que noto es la gente que manda un mensaje, no lo puede mandar y dedica el resto de su hora, más o menos, en tratar de mandar un mensaje que no está funcionando. La dependencia. Porque no se puede vivir sin esa... Podrás irte sin la llave de tu casa, pero nunca sin el celular. ¿O qué es lo que pasa? La necesidad de respuesta. Te quedas sin reloj, aparte. La necesidad de respuesta, porque la comunicación vía celular no es la tradicional de este emisor y receptor. ¿Eh? Hay un emisor, claro, hay un emisor en el espacio. Hay un emisor y en algún momento hay un receptor. Pero ¿qué pasa si vos mandás un mensaje a mí con la necesidad de que yo te conteste ahora y yo lo veo dentro de 10 minutos? ¿Qué pasa cuando vos mandás un mensaje a mí, por ejemplo, que nunca te contesto? ¿Qué es lo que pasa? Claro, supongo que te frustrarás mucho. No, yo me lo tengo asumido. Bueno, pero en un principio supongo que es como una frustración, ¿no? No recibir respuesta. Sí, puede ser. Depende de lo que, de la respuesta que uno... depende de cuál sea el tema. Sí, aunque sea así o no. Sí, ¿no? Claro. Lo que pasa es, por ejemplo, si vos estás diciendo, bueno, a ver, esto es así ahora. Bueno, hago esto, no sé, entro a comprar tal cosa, claro, compro bueno, carne, ya compré... Está bien, y no recibí respuesta. En ese aspecto sí, es verdad. Para mí, por lo menos yo, a diferencia tuyo, tardé mucho más tiempo en tener... ¿La diferencia mía? Sí. A diferencia de Sebastián, verdad. Te estaba apuntando con el dedo, pero la gente no sabe. Tardé mucho más tiempo en tener mi primer celular. Tardé como 3 años en tener mi primer celular. Cuando todo el mundo tenía ancianos, inclusive se burlaban de mí porque yo no tenía celular. Demoraste menos en perderlo que en conseguirlo, el primero. Lo tuve y al menos me lo robaron. Lo cual entendí que para mí no eran los celulares. Era un nuevo intento. Volví a poder luchar por el tema celular. Conseguí otro celular, el que tengo ahora, que está bastante deteriorado. Y realmente digo, ¿para qué te tengo? Es una porquería. Me tiene harto, me suena y me pone mal humor, me pone histérico. Me pone histérico él, me pone histérico la computadora. Lo único que no me pone histérico es el cable. Fuera del cable, todo el resto de los aparatos tecnológicos me pone histérico. Me parece que esto es una invasión en mi intimidad. Detesto la detesto internet, detesto el Facebook, detesto el MSN. Es que hablando del Facebook, la cantidad de y información... Mi cumpleaños no es el 15 de abril. Como decía Facebook, es el 18. Lo programaste vos. Quiero decirles no. Que fue cumpleaños de Richard el domingo. Pablo. Gracias por avisarme, Richard. No, no hay problema. ¿Para qué estoy en Facebook? ¿Para qué tengo Facebook? Me encantó cuando me lo contó el martes y me puso cara de... ¿Viste? ¿No te dije? Y bueno, nada para reclamarle. Pero el tema del Facebook es la cantidad de información personal que se pone en público para cualquiera. Desde la foto más mínima que pueda revelar un gusto en la ropa a mostrar qué hiciste en las vacaciones, qué hiciste en la fiesta, cuál es tu núcleo familiar, qué es lo que te gusta. ¿Por qué esa necesidad inmunda? ¿Por qué? Por entrar a un sitio web y ver su propia cara. Yo me acuerdo cuando empecé a usar internet, no me acuerdo en qué año fue, pero usé unas máquinas que estaban en Montevideo Shopping para pruebas de una empresa de internet que había entrado acá y fui de cabeza con un amigo que él lo primero que buscó fue Playboy y yo lo primero que busqué fueron los Simpsons, que era en el momento lo que y no podía creer lo que estaba viendo. Es que me quería una palabra, empecé a ver fotos, empecé a ver información, empecé a ver música, videos. Fue una cosa que a mí me revolucionó. Me revolucionó la vida. Si yo hubiera nacido en otra generación, hubiera sido la misma persona que está ahora haciendo radio por internet, por ejemplo. Por ejemplo, yo cuando estaba en la escuela y empecé el liceo, no sé, 12 años, 13, 14 años, incluso un poco menos, me acuerdo que las computadoras que se usaban eran las TK90 y TK95. Eran unas que venían con el casetero incluido o sin el casetero, y vos tenías que poner una serie de cables. Eso. La información se transmitía por sonidos. A mí sí. Me están contando, yo lo quise en tu primer Atari. Con cinta magnética. Tenías que esperar que cargara el programa, después ejecutarlo, si no cargaba bien, volver a cargarlo y todo. Entonces, yo lo que te digo es... qué paciencia. En determinado momento... ¿Por qué no jugaste la pelota? No me estás esperando. Y porque hacía todo un poco. Un poco la pelota, un poco la TK90. A mí, en ese momento, yo que nací con ese cambio... En cuanto a la TK90, a la personal computer, al PC que todos tienen hoy, yo en determinado momento visioné por dónde iba a venir la historia. Me parece que cualquiera que haya estado frente a una computadora TK90, y de los que están escuchando y de los presentes, yo tuve todo que sepan lo que yo te digo, en algún momento vos soñabas con un Windows. ¿Soñabas que tenía que haber un programa que en determinado momento se abriera? No, vos no, porque jugabas a la rimadita. No visioné. Puedo hacer la rimadita. Porque hoy por hoy entiendo como personas de mi misma edad me triplican, me cuatriplican, me llevan un giga de ventaja en conocimiento de computadoras. Qué rico que está esto. Perdón, de tu misma edad y los que tienen 20 años menos te dan vuelta como una media. No los tomo como competencia. Me preocupa la gente de 40 años que sabe mucho más que yo de computadora. Y que, ¿en qué momento para ellos era tan importante que para mí no fue nada importante esto? O sea, ver una computadora en una vidriera para mí no significaba ningún tipo de estímulo. Nada, era una televisión más chica. ¿Cómo puede ser ver un iPhone para mí? Ah, me gustaría tener un iPhone. No sé lo que. Ah, un iPhone, un teléfono iPhone. ¿Sabes por qué me gustaría tener un iPhone? Porque tengo. Porque sos tecnológico. No, es, además de que me gusta la, esa chatarrería de la tecnología, soy un consumidor compulsivo y declarado. Yo tenía casetero. Tuve casetero con un elástico para que no se le abriera la tapicería del cassette, me chupaba la cinta. Y lo que conseguía con esos cassettes era escuchar música fuerte al punto de que el oído me doliera. Música inclusive sonaba saturada, pero era el volumen que yo quería. Ahora cualquier reproductor de MP3, MP4 no tiene el volumen suficiente. Inclusive tiene el volumen 31, que no entiendo por qué se llega a ese número. Me lo explicaron alguna vez por qué es hasta el 31. Pero no tengo un reproductor, nunca tuve un reproductor que suene lo suficientemente fuerte para la necesidad que yo tengo. Y creo que el iPod puede llegar a ser una solución. Por eso quiero un iPod, no porque sea blanco. Pienso que todo lo que sea digital para mí es una mierda. Y el iPod lo que apoya es el archivo digital, el documento inexistente, el no tangible, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Aparte otra cosa. Un soporte inexistente, perdón. El mundo, como sabemos, digo, como vos visionaste, visiona hacia un mundo tecnológico. Los viejos tendrán que ser tecnológicos y eso sucesivamente. Yo pregunto, ¿por qué carajo te arrastra a aquellos que no queremos nada con el... Yo quiero un guardacopas. Porque el mundo se transformó en esto, porque está bueno, porque... No está bueno. Vivimos en sociedad y se supone que lo que buscamos es el aparente bien mayor. O sea, el mayor bien para todos, aunque vos no estés dentro de la mayoría. Claro, lamentablemente no estoy dentro de ese grupo. La gente que se puede comunicar con su hijo, que se fue a otro país en el 2002. También le puedes llamar por teléfono. Ay, ya está, es lo mismo. Pero estás viendo. No se toca en el estás mundo. Viendo a tus nietos que nacieron en España. Bueno, sos un hijo de dos puta. Cosas. Ay, uno, es más barato y es más directo. Vos podés, bueno, no sé si es más directo, pero la relación es mucho otra. Más barato. Vos podés ver a una persona y hablar hijo, con ella. Pero si tu hijo se fue para España con los nietos, es culpa de la globalización también. Si la globalización no existiera, ¿no? Seguramente tu hijo no tuvo que emigrar. Digo, es una cosa muy amplia para examinar. Sí, pero vos sabés que es así, ¿no? Yo apoyo el conservadurismo, no en su máxima expresión, pero sí en gran expresión. Quiero dar un plumerazo, digamos, ahora que estamos hablando de tecnología. Se me ocurre hablar del Photoshop y del engaño para todos nosotros, que es el ver gente perfecta. El engaño para nosotros que las deseamos y el engaño para la mujer que le gustaría tener esas figuras que no son reales. He podido y tengo, y si ustedes quieren las vemos después. Yo he visto fotos de algunas famosas que sin Photoshop, y yo lo único que puedo decir es que me devuelvan la plata. Si yo tengo que, si tengo que hacer todo el trabajo que hay que hacer y poner el dinero que hay que poner para voltearse a Rito, y me tengo que voltear una Rito como las fotos que yo me vi, no es lo que realmente te venden. Entonces también ese con la tecnología, ese engaño completo, el uso para engañar, para vender y para engañar, que nunca es bueno. Creo que... No, nunca es bueno. O sea que para medir la tecnología es un tema frío y distante. O sea, no lo puedo separar de la distancia y la frialdad. No lo puedo separar. Porque el problema de la tecnología y la frialdad que hablabas es la aplicación que se da a la tecnología. Perfecto. La aplicación, vamos a decir, la utilitaria, ¿no? Se lo usa para lo utilitario, para lo básico, ¿no? Y yo creo que es exageradamente utilizada la tecnología. O sea, es al santo pedo tener una familia de cuatro celulares. Bueno, yo te digo, vos estás haciendo radio por internet. Sí, me parece mal, estoy en desacuerdo, sabes bien que estoy acatado desde hace meses. Sí, sí, te encantaría estar por lo menos en una radio comunitaria antes que esto. Bueno, cómo no, una radio que fuera por FM, que fuera de cualquier tipo de... ¿Pero no te da esta ventaja de estar por lo menos ahora diciendo que no te gusta lo que estás usando? Sí, o sea, si se quiere nobleza de la tecnología, dejarme quejarme de ella mediante su medio. Y no solo te deja quejarte a vos, sino un montón de idiotas que pueden entrar a los foros y dejar su opinión, y opiniones fuertes, como hoy hablaba de la pastera, algunos argentinos que estaban amenazando con que nos iban a invadir, también esas cosas, ahora está esa libertad de poder decir lo que se quiera. O sea, antes te lo gritaban del lado de enfrente y no te enterabas. No. Lo cual era mejor para vos. ¿Para qué carajo que tenemos que escucharlo ahora o leerlo? Bueno, yo no estoy en desacuerdo contigo. Me parece que vos cuanto más sepas, cuanto más... perdón. Cuanto más informado estés, más capacidad de autonomía e independencia tenés. Es un nuevo segmento en el programa de una persona que googlea. Que te da información sacada de internet y te informó y te enseñó y te hizo escuchar una canción gracias a la tecnología también. Es perfecto. Claro. Yo digo que las excepciones confirman la regla. Yo lo que digo... Si empezamos a buscar excepciones entonces, de repente... Yo lo que pregunto ahora es, no hay ni periodista, ni investigador, Ni ninguna persona que esté buscando algo que hoy en día no lo busque por Google. Claro. Ya no existen las enciclopedias, ni existe el diccionario, ni existe nada. Y mucho menos el diálogo con otra persona para que te pueda contar, digo, nutrirte del diálogo, que por más que sea ficticio, tan ficticio como las relaciones que hay por el Facebook. O sea, pero que vos, otra persona te cuente algo exagerado, que te lo cuente de una manera no tan apegada a la realidad, pero por lo menos el contacto con otras personas. Vos ves la parada de ómnibus y ves permanentemente gente, cada uno, mirando hacia abajo con su telefonito, buscando no se sabe qué carajo, porque no se puede tener tanta cosa para buscar. Ves, bueno, yo decía, si bien la tecnología ayuda a que muchos avances científicos puedan ser favorables, también por culpa de la tecnología hay muchas muertes que antes no existían, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Muerte por mouse, por ejemplo, cabeza en monitor. La gente que muere en el microondas, trancada en el microondas. La famosa mujer que murió en el microondas. Que se quiso secar el pelo. Los que mueren ahogados en el lavarropa. Porque, claro, son gente que se ponen a ver si estaba la... ¿Dejé la media o no dejé la media ahí? Por suerte nos sacaron el Zoom ahora. Es parte de la tecnología que nos robaron. Claro, el Zoom era un patrimonio uruguayo. Básicamente. Ya no lo tengo. Bueno, pero básicamente lo que vamos es eso. Hay muchos uruguayos haciendo software, hay muchos uruguayos haciendo juegos para celulares. Sí, mi pregunta básica es, ¿estamos preparados para tanta tecnología? ¿La usamos bien? Estamos preparados, sí, y va a haber más tecnología. Y va a haber mejor tecnología. Ahora, si lo utilizamos bien o no, ese es otro problema. ¿No acrecentará las diferencias entre nosotros? No sé, yo te digo que la misma energía que puede producir la destrucción de una ciudad es la misma energía que puede producir de repente la electricidad para tres estados brasileños. Perfecto, o sea que en definitiva está bien, el buen uso es positivo, el mal uso es negativo. El uso masivo. No hay que negar la tecnología, no hay que negar el avance. Hay que tener la educación y la cabeza como para darse cuenta que se está yendo por el mal camino y saber cuándo ir a pisar pasto, cuándo hay que pisarlo y cuándo llamar a la madre y en vez de mandarle un mensaje. Eso creo que va más en la educación. No le podemos echar la culpa al medio. Para mí sí, porque la educación que recibís hoy por hoy dentro del plan de educación es por culpa de la tecnología que se cambió los programas de educación primaria y secundaria. Si se modificaron y se hicieron más científicos, es por culpa de la tecnología. Si se perdieron materias más escritas por materias más simples que simplifican los conocimientos, el resumen de los conocimientos, es por culpa de la tecnología. No, pero la sociedad y la humanidad llega a un grado de avance y de necesidades tan grande que se va hacia ahí. Bueno, muy bien. No más, es un tipo, una que la gente quede reflexionando. Da para largo. Que usen su celular para reflexionar si quieren. Me gustaría que vos empieces a pensar cada día, cada cosa que haces, cuánto influye la tecnología en lo que estás haciendo y cuánto te ayuda, cuánto tiempo te devuelve de tu vida. No mucho. Me hace ganar plata con una apuesta por internet. Todo el tiempo que me devuelve la vida, gracias a la tecnología, yo la pierdo jugando un videojuego que conseguí esta semana, que me hace estar 7, 8 horas sentado enfrente de la computadora sin hablarle a mi mujer, sin hablarle a mis amigos. Bueno, claro, es un avance, ¿no? Qué juegazo, ¿no? Es un juegazo. Señoras y señores, esto fue Demasiado Tarde en su edición 14. Pablo, despedite de tu gente. Un saludo para todos los que estuvieron ahí. Y mandar un saludo para Heber Mayans, que es el conductor de Cerro Rural, que el otro día me lo encontré en una parada de ómnibus, se iba a tomar un taxi. Y que escucha el programa, que le gusta mucho, que le gusta mucho lo que decís vos, Richard. A Heber Mayans. Claro, le gusta mucho lo que digo yo. De Agroinforme. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Sí. Aparte, qué mochila. Richard, despedite de tu gente. Bueno, gente, nada más quería mandarle un buen mensaje, y no de texto, para todos ustedes, de buen fin de semana, buena semana, que festejen el Día de los Trabajadores no trabajando, que se droguen bastante, que tomen bastante alcohol ese día, que aprovechen para hacer las cosas que tenían pendientes. En mi caso, por ejemplo, destapar la canaleta de la cocina en mi casa antes que el próximo temporal me inunde la cocina nuevamente. Muy bien, el viernes que viene no vamos a estar en vivo, vamos a tener lo mejor de Demasiado Tarde, los momentos más divertidos. Quiero agradecerle a toda la gente que estuvo en el chat, Pimienta creo que no lo nombramos, que fue uno de los últimos que se enganchó, y recordar porque disfrutamos realmente del programa de hoy, y uno se acuerda de Luis, que está ahí en los controles todo el tiempo, se acuerda de Verónica, nuestra máquina productora y cocinera, agradecerle a Héctor, nuestro nuevo columnista, que quiere decir unas palabras también. No, yo les cuento una anécdota sobre la tecnología. Mi señora, que trabaja en una empresa de tecnología, una persona llama y le dice que se le rompió cierto componente de la computadora. ¿No? ¿Cuál? El posavasos, ¿no? Entonces, resulta que la persona, para encontrar cuál es el posavasos, le pregunta, y alguna marca, alguna indicación. El posavasos decía 52X. Está bien. Muy bien. La compañera. Claro, entonces. nada, los saludo a todos, gracias por estar ahí, gracias Gastón, por tu conexión, por estar siempre con nosotros psíquicamente y totalmente y por mensajes de texto, cuerpo y alma. Hasta la semana que viene, grabados, vamos a estar en el chat conversando igual con ustedes, vamos a aprovechar. Gracias a todos, gracias a huevorevista.com.